Bueno, porque hay un derecho a la salud, un derecho humano básico, inalienable, que está siendo ignorado, que está siendo violado por los estados nacionales, provinciales, porque hay leyes antiguas, arcaicas, como la ley de drogas actual, que debe ser modificada, que debe ser debatida nuevamente, porque esta concepción de criminalizar al usuario o de criminalizar a aquel que tiene una planta de marihuana, lo vamos a decir con todas las letras, en su casa, hoy en día es criminalizado, y porque, como en tantas otras temáticas, hemos entendido y sabemos perfectamente que la criminalización no ha solucionado ninguno de los problemas estructurales de la sociedad argentina y de las distintas sociedades, porque tenemos una ley nacional de cannabis medicinal sancionada hace pocos años, que si bien es un pequeño avance, y digo que es un pequeño avance porque es una ley muy restrictiva, ya que solamente estipula determinadas enfermedades o patologías como la epilepsia refractaria, y quedan afuera un montón de enfermedades más. Y no solo que es restrictiva en ese sentido, sino que está totalmente inoperativa porque el Estado Nacional no la cumple y deja abandonados a aquellas familias, a aquellos usuarios que la necesitan con urgencia, porque, como decíamos, el derecho a la salud es un derecho urgente que no puede esperar la burocracia y que no puede esperar los distintos intereses de los gobiernos. Porque hay una multiplicidad de municipios que, como nosotros hoy, están avanzando en ordenanzas similares, porque, como decimos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales están desprotegiendo a sus ciudadanos, porque hay municipios en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país, inclusive en la ciudad de San Antonio Oeste, una ciudad vecina de Río Negro, hoy están tratando un proyecto similar. Porque hay toda una comunidad allí afuera debatiendo sobre este tema. Hay familiares, hay universidades, hay asociaciones civiles, está la comunidad organizada debatiendo sobre esta cuestión hace mucho tiempo, y porque es responsabilidad nuestra como sus representantes traer este debate al Consejo Deliberante, porque hay una necesidad de legislar en la temática, porque hay tratados internacionales que definen al derecho a la salud como un concepto integral, no solo al bienestar físico, sino al bienestar social, psicológico. Y porque como municipio tenemos la facultad de legislar en esta cuestión, porque no nos compete a nosotros saber si estamos ante un proyecto constitucional o inconstitucional, esa será una cuestión a debatir entre los jueces, los fiscales o quienes deban hacerlo, y nosotros podemos perder mucho tiempo debatiendo sobre esta cuestión. Y porque el cultivo de cannabis medicinal, de la planta para usos medicinales y terapéuticos, ya no es un delito, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los distintos fallos que han ido surgiendo debido a los distintos amparos que las familias han tenido que hacer ante la justicia debido a la inoperatividad de la ley nacional. Como todos sabemos, ya hemos hablado muchas veces en este consejo del caso de Joaquín, de San Antonio, del caso de María Eugenia, su abuela, y su abuelo, que han tenido que recurrir a la justicia para pedirle por favor que le permitan cultivar determinada cantidad de plantas para poder hacer ese aceite, esa medicación que su nieto necesita para mejorar su salud. Pero no todos tienen la posibilidad de ir a la justicia, no todos tienen los recursos económicos para hacerlo, no todos tienen la fuerza para hacerlo, son muy pocos aquellos que tienen todas las posibilidades de recurrir a la justicia. Es decir, que son unos pocos privilegiados quienes pueden hacerlo, quienes logran un gran avance de la justicia, como fue aquel fallo histórico de la jueza federal Mirta Filipuzzi, que autorizó a la familia a cultivar cannabis para hacer la medicación para su nieto. Un fallo histórico, de hecho nosotros en este Consejo Deliberante lo declaramos de interés a ese fallo. Fue un avance histórico. Y entendemos que no debe ser un privilegio para algunos poder acceder a este derecho, sino que es justamente, los derechos son universales, son para todos, y muchas veces no hay que pedir permiso para tenerlos, sino que hay que ir al frente con prepotencia, pero con prepotencia de los fundamentos, con la prepotencia de las ideas. Entonces entendemos que era necesario que Viedma legisle en esta cuestión. Entendemos que hay una comunidad allá afuera que hoy está empujada a la oscuridad, que está empujada a la ilegalidad, que deben cultivar su medicina corriendo el peligro de que sean criminalizados, y eso es claramente injusto, lo entendemos así. Somos una generación muy joven que piensa las cosas de otra manera, que nos hemos atrevido a discutir sobre un montón de temas que antes no se discutían, y eso es lo bueno de este Consejo Deliberante, para destacar su juventud, y que hemos atraído a este recinto muchas cuestiones que antes no se debatían, y creo que la cuestión generacional tiene mucho que ver. Entonces hoy lo que estamos haciendo a través de este proyecto de ordenanza, no solo de hacer una declaración de interés sanitario sobre el uso de la planta de cannabis para uso medicinal y para uso terapéutico, sino que estamos también habilitando a nuestros ciudadanos a cultivar sus plantas para producir su aceite, para producir su medicina, para que sus familiares, sus nietos, sus abuelos puedan mejorar su salud. Y es un proyecto muy valiente, es una iniciativa muy valiente, no es una iniciativa más, es una iniciativa histórica, porque también es un mensaje político para las autoridades nacionales, para los parlamentarios nacionales, de que hay muchas cosas para debatir, como la ley de drogas. Entonces, creo que lo que hoy vamos a hacer acá, en este Consejo Deliberante, es histórico, es muy importante. Ojalá los demás municipios lo estén haciendo, lo puedan hacer, así lo están haciendo también. Creamos un registro de cultivadores solidarios, autorizamos a los mismos a cultivar su propia medicina, autorizamos al municipio de Viedma a crear convenios con el INTA, con el CONICET, para llevar adelante sus propios cultivos, para la investigación. Hacemos que Viedma pertenezca al programa nacional, creado por la Ley Nacional sobre el Cultivo para Usos Medicinales y Terapéuticos, para el uso, para promocionar sus bondades. Y creamos un consejo asesor consultivo que va a estar creado, conformado por profesionales, por usuarios, por familiares, por parlamentarios, por funcionarios municipales, por todos aquellos que crean que tienen algo para aportar. Va a ser una mesa de debate, una mesa de diálogo, una mesa donde todos van a poder volcar sus conocimientos acerca de esta temática, y seguramente esa mesa se va a conformar rápidamente por el interés que hay en esta cuestión, y seguramente de ese consejo consultivo honorario van a surgir un montón de ideas, van a surgir campañas de concientización, van a surgir nuevos proyectos. Y tarde o temprano, esto que hoy estamos legislando en nuestra ciudad, se va a legislar a nivel nacional y a nivel provincial, porque es lo que se viene, porque es de lo que está hablando la comunidad, porque se vienen 4 años de un gobierno progresista que entiende las cosas de otra manera, porque el futuro presidente de la nación así lo ha expresado, así ha expresado que va a avanzar en una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, y también va a avanzar en un nuevo debate y en una nueva legislación sobre la ley de drogas.